Al yo vos a ti, te mueve la pasta, como ahora sin ti, todo es un vendaval. En la penumbra de la noche fría, tu recuerdo es una melodía que me envuelve en un abrazo helado mientras mi corazón se queda atrapado. En la penumbra de la noche fría, tu recuerdo es una melodía que me envuelve en un abrazo helado mientras mi corazón se queda atrapado. Es dolor en mi alma, dolor en mi ser, cada lágrima un susurro de tu querer. Es de este error, salva, papá, de tu vejez. En la penumbra de la noche fría, tu recuerdo es una melodía que me envuelve en un abrazo helado mientras mi corazón se queda atrapado. La, la, la. La, la, la, la. Rosso ad un mese di vuoto tato, su me mi amore le si un si queda tato. Sto io per mia alma, si che non sto a cercare, cada di no cuentos, che la scava si un che anorna tuoi. Un suspiro roto, desde el adiós nada tiene ese brillo. Busco en cada esquina tu sonrisa ausente, el vacío en mi pecho constante y vigente. Dolor en mi alma, dolor en mi ser, pero sin ti pierden el consuelo. Cada noche nuestro amor se desvanece sin tu calor. Mi alma se entristece. El viento susurra tu nombre suave, mis pensamientos viajan tu ausencia grave, recordando momentos captivos en tiempo, cada risa, cada llanto, juntos lo siento. Las estrellas yacen en mi cielo, pero sin ti pierden el consuelo. Cada noche nuestro amor se desvanece sin tu calor, mi alma se entristece. Cada olor que ando el suelto.